¿Estás empezando a tocar la guitarra y no sabes cuál comprarte? ¿O eres un músico profesional buscando una tienda especializada? Backstage, tu tienda de música. Backstage patrocina este programa. Parece que a Pedro y a Vila se los han comido y nos han tenido que contratar a nosotros a última hora. Hoy en Cultura Gente contaremos con el reportaje de Refuse. Le daremos un repaso a los eventos más importantes de la zona. Y repasaremos las últimas novedades del mercado discográfico. Hoy en nuestro reportaje viajaremos hasta Suecia para conocer a Refuse. Estos forman parte de una nueva generación de bandas hardcore que no se conforman en hacer música como los grupos del montón. En toda la parte norte de Europa, los grupos que practican el género lo interpretan no solo como divertimiento, sino que le dan un talante sociocultural lógicamente rebelde, demostrando una distinguida inteligencia. Refuse elaboran un hardcore progresivo e idealista, y aprovechan culturas musicales como el jazz o el techno para adornar la rabia que contiene su música. En The Shape of Punk to Come, su último álbum, el grupo concentra sus experiencias pasadas y elabora las ideas de sus anteriores trabajos discográficos. Se formaron en el 92 y lo componen el guitarrista Christopher Sting, el también guitarrista John Branston, que también usa samples, Dennis Lipsen a las voces y David Sandstrom en la batería. Unas horas antes de su concierto en Madrid, con motivo de su participación en Sweet Palooza Tour, estuvimos charlando con ellos. Antes nos hemos referido al aprovechamiento de otras texturas musicales. Refuse, en The Shape of the Punk to Come, llega a conseguir cierta magia al combinar con gracia el jazz con el hardcore. En el disco aparecen también fragmentos musicales definidos de techno. Pero sin meterse de lleno en lo industrial, ¿hay ganas de experimentar? Bueno, sí, o sea, todas esas músicas las llevamos escuchando desde hace bastante tiempo. Fusión. Es que el término fusión, la verdad, que no nos mola mucho. Preferimos llamarlo asociado a cambiar, que es lo correcto. La verdad es que causa extraordinaria sorpresa el uso de jazz de esa manera tan fresca dentro de algunos temas tan duros. ¿Por qué el jazz? Pues nosotros no vemos la música como si fuéramos intelectuales. Acercamos a vos gente de la calle. No hay necesidad de tener un cerebro enorme para apreciarla, ¿no? La cuestión es divertirse y pasarlo bien. El jazz no es una música elitista y para eso basta con ver sus raíces. Lo que interesa es la manera de percibir la música, tanto si es jazz o rock o la música que sea. Puede que el jazz vaya más a su rollo y que el rock sea una música más directa. Christopher ha dejado bien expuestos sus criterios musicales. En The Shape of the Punk to Come, además de las variaciones jazzísticas de algunos temas, hay otras, como la de Tannhäuser Derive, que merecen especial atención. En él, los arreglos de instrumentación clásica protagonizan la canción. Bueno amigos, y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos la próxima semana con un nuevo reportaje. El jueves 24 en la sala A podréis escuchar al grupo de folk Anacos de Buxo. El viernes 25 en la sala Contrabajo actuarán los portugueses Fodas de Paz. También el 25 en la sala Iguana estará mostrando su vena más heavy y el genial grupo finlandés Turbo Negro. Otro evento de este viernes se celebrará en Moss, el festival O Rebumbio, donde actuarán grupos como La Vaga Banda, Sonora Machín, Ultra Kangs, La Tuna Rastafari y muchos grupos más. El sábado 26 en la fábrica de chocolate actuarán Rasen Style, proyecto fundado en Redondela de música experimental transgresiva. El mismo día en la sala Escarabajo, situada en La Guardia, actuará el grupo de hip hop despreocupado Tres Voces, Tres Estilos. La banda Cervellas Versas mostrará su show el sábado 26 en la sala Anoeta. Desde el jueves 24 hasta el domingo 27, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, El Marco, mostrará una exposición de historia del skate. Para finalizar, recordar que sorteamos dos entradas para el concierto Anacos de Buxo, este jueves en la sala A. Solo tenéis que llamar al número 986-22-3411 y los 10 primeros recibirán una entrada para vivir de cerca la increíble experiencia de este grupo revelación del folk gallego. Hola, soy el presentador relevo de Pedro y Vilas, y hoy venimos cargados de novedades discográficas. Para empezar, comentaremos el último disco de los californianos Bad Religion, con el que han conseguido consolidarse como la banda de punk rock puntera a la hora de grabar discos. Estamos escuchando New Dark Age, el single de este nuevo álbum, New Maps from Hell. Cambiamos de estilo y nos vamos para Jamaica. Alborois, famoso raga muffin italiano, afincado en Jamaica, saca su último hit del mercado, Angel Spit Smoke. Como no, resaltar la increíble experiencia de The Mars Volta, que en su último disco nos pone los pelos de punta y nos dejan boquiabiertos. ¿Qué obra maestra su más reciente trabajo, The Blood and Goliath? El tema que escuchamos es What Simulacre. Cambiamos de tercio y nos adentramos en la música urbana. En este caso, Tote King, famoso rapero andaluz. Desde aquí le adelantamos un tema de su último disco. Por último, nos vamos hacia el norte. Desde Irlanda, el famoso grupo de música irlandesa Flug, evidentemente. Os dejamos con el tema que les llevó a la fama, Presence for Time. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Esperamos que pronto, que sea pronto cuando hagamos otro programa. Les ha hablado Diego y David. Y a los controles, Pedro y Vilas. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! Cultura, cultura, cultura que esté. Con todos vos, Pedro Álvarez y Alexandre Vila. ¿Estás empezando a tocar la guitarra y no sabes cuál comprarte? ¿O eres un músico profesional buscando una tienda especializada? Backstage, tu tienda de música. Backstage patrocina este programa.